anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Buen día, bienvenidos al espacio de Clinamen dentro de La Mar en Coche. Diego Stulwar, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Inauguro mesa también con Nati Género. Muy buenos días, qué bueno estar los tres, ¿eh? Muy bien, este triunvirato de Clinamen. Tiempo de retomar una conversación que fue muy corta la semana pasada. Nos quedamos manija y además ni Nati ni Diego por distintos motivos podían estar en la mesa y nos quedamos con ganas de más. De la charla con Rafael Mondragón. Rafael es docente, es doctor en letras en la Universidad de México, activista también, y hemos comenzado a charlar de lo que fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia en México, así que vamos a retomar la charla donde la dejamos la semana pasada. Rafael, buenos días, aquí dos Diegos y una Natalia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Te había tirado la pregunta compleja la semana pasada de cómo hacer en el entramado narcopolítico de México para desarmarlo, y si es que para Andrés Manuel López Obrador eso es posible o ya no hay manera de discernir el narco de la política y ya hablamos de un narcoestado constituido. Sí, pues yo creo que es muy buena pregunta, Diego. Mira, entre las muchas cosas que el equipo de López Obrador ha prometido, y por cierto, hoy a las 12 del día en la Ciudad de México va a haber un foro de discusión importante sobre el tema. Está la propuesta de la persona que ocuparía la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es una abogada, digamos, de trayectoria, de iniciar un proceso pues que sería similar a los procesos de justicia transicional que se han vivido en otros lugares de América Latina, como punto previo para abordar el problema de la guerra en el país. El foro del que te contaba, que va a ser hoy a las 12 del día en el Colegio de México, y que va a contar además con la participación de líderes importantes del movimiento de víctimas en el país, es un foro que va a estar dedicado justamente a comenzar el análisis de en qué consistiría esa política de justicia transicional, y es un asunto importante porque hay una gran cantidad de personas en el país que cuya vida cotidiana depende del negocio del narcotráfico. Es decir, no nada más se trata de un narcoestado, es muy difícil calcular la cantidad de dinero que el crimen organizado aporta al Producto Interno Bruto, pero las investigaciones que yo he leído lo ubican más o menos en el segundo lugar, superando en algunos años a la cantidad de dinero que a nosotros nos llega por remesas que vienen de Estados Unidos. Entonces ahí hay un asunto pues que es grave y que tiene que ver con qué se va a hacer si el próximo gobierno empieza una política distinta de combate al crimen organizado, que tendría que implicar pues la construcción de un modelo económico que permita que toda la gente más humilde que ha encontrado su único medio de subsistencia en el narcotráfico tenga de qué vivir. Y bueno, y eso va de la mano de otras cosas. Tendrá que haber, se ha hablado mucho de la construcción de una fiscalía realmente independiente que sea capaz de investigar los nexos que unen a la gran política, los sectores económicos y el narcotráfico, y que sea capaz de romper el pacto de impunidad, que ha sido un gran problema en los últimos dos sexenios. Y bueno, y el tercer elemento tiene que ver con la desmilitarización del país, que, bueno, como ustedes saben, es un asunto de una enorme gravedad que empezó en 2006, cuando el presidente que asume ese año, Felipe Calderón, declara lo que él llama la guerra al narcotráfico, que es un asunto del lenguaje. Muchos no estamos de acuerdo con esa manera de nombrar la crisis de derechos humanos que tenemos en el país, pero bueno, eso llevó a que el ejército mexicano y la marina asumieran funciones de policía. Y eso lleva a la militarización del país y ha llevado también a un crecimiento de distintas formas de violencia de Estado, en donde, porque lo que hemos visto es que el ejército mexicano pues es parte de este mismo entramado, ¿no? Y que la llegada del ejército a las calles en México no necesariamente ha redundado en una mayor seguridad, más bien tiene que ver con la imposición de un modelo de seguridad interior que no es adecuado a las circunstancias que vivimos en México, y por el contrario, lo que hemos visto es una presión cada vez más violenta sobre los distintos movimientos sociales y en defensa del territorio, que ya se habían estado enfrentando al Estado desde antes. Entonces, estos tres elementos, estas tres promesas que tendrían que ver con la desmilitarización del país, con la creación de un modelo de justicia transicional que sea capaz de investigar los nexos entre el crimen organizado, la alta política y los grupos económicos, la construcción de una fiscalía independiente, son promesas importantes del gobierno que vendrá, son bien difíciles de cumplir. Yo no sé si el gobierno de López Obrador vaya a tener la capacidad para entrar, digamos, para solucionar problemas tan complejos, pero ya que se planteen, que se pongan sobre la mesa, es enormemente esperanzador. Y bueno, yo creo que allí la participación de los grupos organizados que llevan años hablando de estos temas va a ser muy importante. No sé si tú recuerdas, hace cosa de una semana más o menos, hubo una carta importante del comandante Germán. El comandante Germán fue líder de las Fuerzas de Liberación Nacional, que es el grupo histórico de la guerrilla de donde luego parte el EZLN. Y bueno, por peleas entre los propios grupos guerrilleros, él termina saliendo de lo que ahora es el EZLN, pero sigue en activo. Y su voz yo creo que sigue siendo bastante escuchada en ese otro mundo que en México sigue existiendo, ¿no? Que es el mundo, digamos, de la guerrilla, es que sigue un modelo más parecido a los años 70. Y allí, haciéndose eco de promesas de este tipo, el comandante Germán le pedía al nuevo gobierno una serie de cosas que a mí me parecían interesantes, ¿no? La primera, pedía que, quizás haciéndose eco de esta propuesta de un modelo de justicia transicional, que se abran los archivos del ejército. Y esto sería muy importante, no nada más para ver qué pasó en casos recientes, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino para tener una posibilidad de realmente investigar y castigar lo que ocurrió en nuestros años de violencia política, qué ocurrió durante la masacre del 2 de octubre de 1968, qué ocurrió en todos los casos de represión a la guerrilla urbana. Estos archivos habían comenzado a desclasificarse de manera bastante tímida y en el último gobierno hubo un paso atrás muy importante y los archivos que ya estaban desclasificados y estaban en el Archivo General de la Nación se pusieron otra vez bajo reserva. Es muy interesante esto que estás contando sobre la carta de Germán y este tipo de aprovechamiento, digamos, de lo que se abre como justicia transicional. Una pregunta que te queremos hacer, Rafa, tiene que ver con lo siguiente. Vos nombraste recién al zapatismo. Y desde primero de enero del 94, en que el zapatismo se alzó en armas públicamente, hubo una serie de encuentros y desencuentros con sectores del entonces PRD, con López Obrador. Sabemos que el zapatismo hizo un intento de presentarse a elecciones, se presentó a elecciones con un propósito que seguramente no era ganar las elecciones, sino poner una voz indígena en el debate mexicano, pero que también continúa con sus observaciones sobre que una alternativa política se construye desde abajo a la izquierda y se desconfía del actual gobierno de López Obrador. ¿Cómo es esa tensión? ¿Cómo se está dando esa discusión? ¿Cómo lo estás leyendo vos eso? Mira, nada más para decir un par de cosas que pongan en contexto la respuesta muy amarga que han tenido los zapatistas. Los desencuentros entre la izquierda política y los movimientos autonomistas no son de ahora, tienen una larga historia. Después del levantamiento del EZLN el primero de enero de 1994, hubo muchos simpatizantes y militantes de la izquierda electoral que se solidarizaron con los grupos insurrectos. ese acompañamiento fue respondido por el STLN en la segunda declaración de la Selva Lacandona, que llamó a la izquierda y a la sociedad civil mexicana a constituir juntos lo que llamaron entonces una Convención Nacional Democrática en agosto del 94. Y en enero del 95 el STLN lanzó la tercera declaración de la Selva Lacandona, donde cuestionaban el fraude electoral de la elección presidencial de finales del año anterior, y hablaba de la necesidad de caminar juntos con otros sectores que proponían a los mexicanos sin partido a sumarse a esta convención, a la Convención Nacional Democrática, y proponían al candidato del entonces PRD, el partido de izquierda del momento, que era Cuauhtémoc Cárdenas, para encabezar lo que ellos llamaban un movimiento de liberación nacional. Entonces, el zapatismo al principio tiene una posición que es mucho más flexible respecto de los vínculos que puede haber entre la izquierda política y la izquierda social. Hay que pensar también que en las primeras reuniones de los Aguascalientes, los zapatistas van a impulsar un debate nacional de una brillantez que no hemos volvido a tener en el país en torno a la construcción de una nueva constitución. Pero bueno, los zapatistas han tenido experiencias muy amargas, ¿no? Ustedes probablemente recuerdan el gran desengaño que significó la traición del gobierno federal después de la firma de los acuerdos de San Andrés en abril de 2001. Sí, claro. El PRD, el partido de izquierda, votó junto con los demás en el Congreso para impedir la aprobación de la parte de estos acuerdos que reconocía las formas autónomas de gobierno de los pueblos indígenas del país. Y después la propia izquierda política tuvo una serie de, de deslices, de fallos graves en el momento de apoyar candidaturas en la zona de Chiapas de personas que habían tenido una relación de mucha represión con el propio movimiento indígena. Por eso es que los zapatistas a partir del año 2005 adquieren una postura declaradamente antipolítica, anticapitalista y antisistémica en la famosa sexta declaración de la Selva Lacandona. Entiendo el enojo de los zapatistas. Ha tenido que ver también con un deseo de retirarse de esta manera de hacer gran política que fue propia de una primera etapa del movimiento para mejor aplicarse en la construcción de formas autónomas de gobierno, de autonomías regionales, los llamados caracoles. Pero también entiendo que las autonomías regionales tienen fecha de caducidad, no pueden vivir aisladas del contexto que existe en el país. Esto no nada más ocurre con los zapatistas, ha ocurrido con las otras experiencias de autogobierno autónomo en otros lugares de México, como la experiencia de Cherán en Michoacán, que es, yo creo que con mucho, la experiencia más interesante y exitosa. Y bueno, Cherán es un lugar de donde expulsaron a todos los políticos, que se gobierna por asambleas, han creado un sistema de administración de justicia ejemplar, son magníficos, pero están cercados por la violencia que ocurre alrededor de Michoacán. Los zapatistas, digo, estas son cosas que no se hablan en el mundo de la izquierda social porque es como traicionar. Pero los zapatistas tienen problemas muy graves, con temas tan concretos como el agua. Hay problemas de pobreza. Los zapatistas migran a los Estados Unidos, aunque nadie quiera hablar de eso. El narcotráfico ha penetrado en zonas muy cercanas a las comunidades zapatistas. Y bueno, y la otra cosa es que, como está ocurriendo en toda América Latina y en el mundo, la violencia en las luchas por el control del territorio y los recursos naturales está alcanzando cotas muy, muy altas. Yo creo que la candidatura de Marichuy tenía como objeto tratar de salir del aislamiento cada vez mayor al que estos grupos han encontrado sometidos, anticipándose a un recrudecimiento todavía mayor de la violencia en caso de que ganara la derecha. Como bien dices, yo creo que Marichuy no estaba buscando ganar, estaba buscando romper con el aislamiento al mismo tiempo que reivindicar otra forma de hacer política y hablar de una serie de demandas que la izquierda política que se mueve en tiempos electorales por su propia naturaleza no podía hacer. Rafael, y tengo una consulta, una pregunta. El mediador que pone López Obrador para hablar con los zapatistas ahora es un sacerdote. Ah, sí. Y a la vez en su campaña se apoyó en sectores evangelistas, diferentes sectores vinculados con la religión. Sí. ¿A vos te parece que la visión social del gobierno electo va a estar vinculada a esa visión como más de tutelaje sobre la pobreza, que es lo que un poco los va a alejar naturalmente del zapatismo? Mira, la persona a la que López Obrador ha propuesto como mediadora con el zapatismo, que por cierto, en esta política que ha tenido López Obrador de gobernar sin haber asumido el poder a través de comunicados que son diarios, el comunicado de ayer en la noche era que hoy en la mañana tenían reunión y que esta persona iba a entregar una carta de López Obrador a los zapatistas. Él se llama Alejandro Solalinde. Alejandro Solalinde proviene de una corriente de la izquierda que es bien distinta a la corriente de López Obrador. López Obrador proviene del nacionalismo revolucionario, del cual ustedes tienen experiencias muy importantes en Argentina, ¿no? Es una corriente que reivindica la centralidad del Estado, busca la extensión de derechos económicos y sociales, construye políticas nacionalistas, tiene un discurso moral, convence en lugar de enfrentar, tiene una forma de liderazgo que es corporativa y carismática. Solalinde viene de la izquierda autonómica, es un sacerdote, pero digamos, viene de una corriente que está más cercana a la teología de la liberación y es parte del grupo de sacerdotes que en los últimos años, digamos, han dejado la piel en los temas estructurales. De los sacerdotes que han acompañado las luchas en defensa del territorio, en el caso de Solalinde, de la defensa de los migrantes centroamericanos, que es un tema de fondo, porque lo que usualmente se llama narcotráfico es un negocio mucho más grande, que conjunta lo legal y lo ilegal, pasa por la trata de personas, y los feminicidios tienen que ver también con este tema, y las personas que trabajan con los migrantes centroamericanos están en el centro del problema. Entonces, bueno, pues Solalinde, pues bueno, confía en López Obrador, y mucha gente de la izquierda más social pues no le perdona esa confianza, ¿no? Pero a mí me parece que, digamos, que tiene una, él tiene una altura ética suficiente para poder iniciar un proceso de diálogo de este tipo. Incluso si, como dices, muy probablemente la gestión que va a tener López Obrador pues se va a encaminar a un trato más bien paternalista, no solo con los zapatistas, sino en general con los movimientos sociales. Pero eso, con todo lo peligroso que puede ser, representa un cambio importante respecto de la situación que hemos estado viviendo, que es una situación de neoliberalismo de guerra, que era un poco de lo que platicábamos con Diego la semana pasada. Y bueno, ya hablábamos de algunas cifras, ¿no? Más de 30.000 desaparecidos. Es una situación espantosa, ¿no? Entonces, Alejandro Solalinde ha sido muy atacado en los últimos días por gente más cercana al zapatismo. Y también hay que decir que yo creo que en esos debates se corre un riesgo importante. Estoy pensando, por ejemplo, en el debate que Solalinde ha tenido públicamente con un asesor del zapatismo importante que se llama Gilberto López y Rivas, que es como pasar demasiado rápidamente del diagnóstico de lo que está ocurriendo en México en el plano económico, político y social a la lucha personal de los egos y los liderazgos, ¿no? Yo creo que en México llevamos tanto tiempo resistiendo que no nos hemos dado mucha cuenta de qué es lo que está cambiando o qué es lo que potencialmente podría cambiar en esta situación que con todas sus ambigüedades y contradicciones, hay muchísimas, no se nos había dado por lo menos en 70 años. La última vez en que una corriente de la izquierda nacionalista revolucionaria adquirió el poder, la época de Lázaro Cárdenas. Eso implica la llegada de un contexto de lucha que es distinto y que puede guardar semejanzas con cosas que han ocurrido en otras partes del continente, como la llamada Marea Rosada, pero que no es exactamente igual. Y a mí me parece que el debate que tendríamos que dar tendría que estar en otro nivel, más en la recuperación de la capacidad de diagnóstico, de qué significa ese neoliberalismo de guerra y cuál es el proyecto alternativo que tendríamos que proponer para salir de la mera resistencia. Rafael, clarísimo, y un placer poder retomar la conversación que nos había quedado un poco corta la semana pasada, y vamos a seguir en contacto, obviamente. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo para ustedes. Mucho gusto. Rafael Mondragón, doctor en letras de la UNAM, docente e investigador, charlando con nosotros del escenario que se abre a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Diego? No, me parece clarísimo, la verdad, lo que Rafael le estuvo explicando, porque es una situación extremadamente complicada. Pasemos por alto lo que es el problema de las diferencias entre Argentina y México, que ya de por sí me parece todo un tema sobre el que habría que hablar larguísimo, ¿no? Un Estado fundado sobre una revolución y con una tradición revolucionaria muy complicada, ¿no? Por lo burocratizado y lo neoliberalizado del PRI, pero también por las pulsiones zapatistas, que no son solamente las de las ZL, es decir, ZLN. Hay mucho que decir ahí, pero me parece dos cosas que yo rescato de lo que dijo Rafael. La primera es la capacidad de hacer un diagnóstico de qué fue el neoliberalismo de guerra y cómo desactivarlo. Eso me parece un tema fundamental. Todo lo que dijo de la justicia transicional, los foros, cómo la sociedad participa en una reconversión de esta situación que incluye a los movimientos populares de una manera subordinada, ligada a la economía informal, a la economía ilegal, al narcotráfico, cómo se reconvierte eso en un tipo de economía popular. ¿Qué se hace con los crímenes? ¿Qué se hace con los criminales? Hay muchos temas ahí que son complejísimos y que son, me parece muy ajustada la fórmula, ¿no? ¿Cómo recuperamos una capacidad de diagnóstico relativa al neoliberalismo de guerra? Y el otro tema es que esto no se puede hacer sin el zapatismo. Es que esto no se puede hacer aplastando el zapatismo. No se puede decir que las izquierdas que fueron protagonistas en América Latina en los últimos 20 años en diagnosticar y en movilizar las fuerzas que están condenadas a desaparecer, como el movimiento popular indígena, no tienen que cumplir un papel central en ese proceso de ofrecer imágenes de socialidad que no sean linealmente las que el neoliberalismo de todos modos sigue dando. O sea, que me parece que entre esas dos cuestiones, esa capacidad de diagnóstico y dar la palabra muy fuertemente a los que protagonizaron las luchas de estos 20 años de manera más creativa, se juega una mirada que yo puedo entender lo que está pasando en México. Así que me parece brillante lo que planteó Rafael. Nati. Me parece que además el zapatismo en este contexto está tensionando un campo de fuerzas y identificando también, ayudando a identificar las fuerzas sociales que están en lucha, en qué luchas sociales van a interpelar este gobierno y si no se mira con cierta radicalidad, un poco queda todo arrasado por una victoria tan masiva de un candidato político que es parte de como del entramado de partidos, a pesar de que sea un partido distinto, pero como para entender en qué territorio de luchas se puede asentar un cambio que no sea un cambio propuesto desde arriba por un gobierno, sino un cambio sostenido por las luchas sociales. ciudadclinamen.blogspot.com, marencoche.wordpress.com, lobosuelto.com. Y ya que hablamos de lobos, hablemos también de perros, ¿eh? El miércoles, o sea, mañana mismo, 7 de la tarde, Vida de Perro, el libro de nuestro compañero Diego Stulwart, que en conversación con Horacio Berbisky, se presenta en Rosario, Corrientes 450, el Auditorio de Empleados de Comercio, con la organización, entre otros, de la querida Universidad de la SER. Así que abrazos por allá. Mañana la presentación en Rosario de este libro que va por su tercera edición.